Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día, lunes 7 de abril del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Como siempre, agradeciéndoles su deferencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Cada día que pasa crece más la familia de el diario Prensa Chalaca. Nos pueden seguir por la www.radiochalaca.com. Y a partir de las 9:30, tu programa Así es el Callao. Bueno, comunicándoles también que esta semana estará en todos los puestos de periódico la revista Así. La edición 234 de la revista Así estará en todos los puestos de periódico en el distrito de Ventanilla, pero también en todo el Callao. Bueno, y esta noticia que nos sorprendió el fin de semana, el sábado, ¿verdad? Del fallecimiento, de la muerte, pues, de la primera guitarra del Perú. Los más grandes cantautores criollos. Ayer. Nos están dejando, ¿no? Primero ayer, fue el Sambo Cabero, luego el gran Pepe Vázquez y hace algunos días nomás la primera guitarra del Perú, Oscar Avilés, quien pues sufría ya de una enfermedad producto de la edad. Lo importante es que no solamente fue la primera guitarra del Perú, sino que fue la primera guitarra del Callao. ¿Ah? Este chalaco de nacimiento pidió ser enterrado en el cementerio Baquijano y Carrillo. Hasta allí llegó el domingo aproximadamente a la 1-2 de la tarde y fue pues recibido con una gran ovación por miles de chalacos que se dieron cita el domingo a este importante camposanto chalaco, donde sus restos mortales descansan en paz. ¿Ah? Bueno, más adelante estaremos comentándoles sobre esta noticia que ha enlutado pues a la música peruana, a la música criolla, y que de alguna manera el Perú pues ha perdido a uno de sus más grandes exponentes de este género musical. Bueno, el día de hoy, amigos, después de la brevísima pausa comercial, estaremos con dirigentes de Ventanilla. Ellos, en realidad, han sido despedidos por la Municipalidad Distrital de Ventanilla y, según nos cuentan, que pese a ganar el juicio, no han sido repuestos en su cargo, en sus diferentes cargos. Así que estaremos conversando con ellos pues más adelante. Y también estará con nosotros Eugenio Córdoba, candidato pues para el municipio de Bellavista. Y muchas gracias por estas llamadas al 453-1654. Muchas gracias por confiar con nosotros sus denuncias. Y tenemos en la línea a un vecino chalaco quien va a denunciar que en su barrio, cerca de donde él vive, están destruyendo pistas en buen estado. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué le pasa a las autoridades? Si hay tantas pistas rotas, tantas veredas con huecos, ¿por qué malograr pues las que están sanas? Bueno, en todo caso vamos a comunicarnos con nuestro vecino chalaco. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Richard Tite. Yo vivo en la zona de Paseo Japón, cerca del cruce con Boca Negra. Ajá. Resulta que hace dos meses ya han destruido varias secciones de pista, tanto en el tramo de Paseo Japón, justo frente a la Escuela de Talentos, ¿ya? Después también por Pacasmayo, Boca Negra, la Avenida Colectora. Desde hace dos meses han destruido las pistas y las han dejado así. Ni siquiera ponen un plazo de ejecución, no hay letreros, no hay nada. No se sabe de quién es la obra, si es del gobierno regional o es de la municipalidad. Bueno, pero lo importante es que han destruido las pistas y no se sabe cuándo las van a... O sea, prácticamente las han dejado ahí, han paralizado la obra. Así es. Hace unos meses empezaron las obras con la remoción del asfalto. El asfalto estuvo acumulado cerca de un mes ahí en las obras. Después de un mes han retirado el asfalto que estaba acumulado y ahora ya lo han dejado así. No hay ningún personal trabajando, ya tenemos dos meses así, y todos los transportistas cuando pasan por esa zona, y a veces en las noches, es peligroso porque tienen que desviarse, porque los tres carriles que había en el Paseo Japón tienen que desviarse al lado derecho, y eso puede ocurrir o ocasionar algún accidente, ¿no? Justo es en la frente de la Escuela de Talentos. Pero yo paso por toda esa zona diariamente, en el lado de Pacasmayo hasta Dominicos, toda esa zona han roto buena cantidad de asfalto y no las han repuesto, están ahí hasta tirada todo el... Uh-huh. Bueno, ¿y es verdad que las pistas estaban en buen estado? Claro, el Paseo Japón es relativamente nuevo el asfalto, no es porque tú sabes que todo el Paseo Japón, cuando han hecho el centro comercial el Open Plaza, ahí ha habido una remodelación y el asfalto es relativamente nuevo. Uh-huh. Bueno, ahí hay tremendos, ahora han dejado unos tremendos huecos, tremendos baches, y no han dejado ahí, ¿no? Uh-huh. También en otra zona donde es poco, ¿cómo se llama?, que hace demorar, se crea mucho tráfico, es en el cruce de Tomás Valle con la Avenida Perú. Hay un tremendo forado, un tremendo hueco ahí en esa intersección, ya sé que y aparte que el semáforo no da, da prioridad a la de Tomás Valle, cuando uno quiere cruzar demora el tránsito pesado y demora y se hace una tremenda congestión en esa zona por, claro, por ese tremendo hueco. Por el tremendo hueco, o sea que en vez de estar rompiendo pistas en buen estado deberían parchar ese lugar donde nos estás mencionando. Así es. Y justo es más o menos por donde están haciendo los conciertos de salsa últimamente, que se les han dado ahí por el paseo de la salsa, esos eventos que están haciendo. Claro. Por esa zona. Claro que sí. Bueno, yo quiero agradecerle a nuestro vecino Richard por esta comunicación. Así que ya saben, se están pues destruyendo pistas en buen estado en el cruce de Paseo Japón. Eso es por la zona de Bertelo. Entonces es el forado más grande que han dejado. Y Boca Negra en el Callao. Y hace 2 meses, según nos indica Richard, estas obras han sido abandonadas. Muchas gracias y estaremos preocupándonos para que las autoridades puedan reiniciar estas obras en favor de los vecinos. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El 453-1654 está a disposición de todos nuestros amigos. Y bueno, esperemos que las autoridades, y como dice el vecino, ni siquiera se sabe quién está haciendo la obra porque no hay ni letrero. Y cuando la ley indica claramente que cuando se hace una obra se tiene que poner un letrero indicando pues el plazo de ejecución de la obra, indicando el monto, el presupuesto de la obra y algunas otras consideraciones que legalmente están establecidas. Y creemos que con esta información pues se solucionaría gran parte de los problemas, sobre todo los vecinos que están esperando en esta obra donde están haciendo pistas en el cruce del Paseo Japón y Boca Negra en el Callao. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. ¿Tienes una denuncia o algo que contarnos? Escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654.

expediente tal, materia nulidad del despido, y fallan declarando lo siguiente: declarando fundada la demanda interpuesta por el trabajador con la Municipalidad Distrital de Ventanilla sobre nulidad de despido. En consecuencia, nulo el despido efectuado por la demandada y en consecuencia se ordena la reposición de la demandante en el puesto de trabajador obrero permanente de la entidad demandada, sujeto al régimen laboral de la actividad privada a plazo indeterminado que venía desempeñando conforme a lo regulado por el TUO del decreto legislativo número tal, con el abono de las remuneraciones devengadas desde la fecha de producido el despido, de hecho, del demandante hasta el momento de su efectiva reposición, con el pago de sus respectivos intereses legales, procediéndose a su liquidación en ejecución de sentencia, exonerando a la demandada del pago de costas y costos del proceso. Notifíjese y firmado Poder Judicial del Callao, Héctor Lucho Chinga, asistente judicial del Juzgado Mixto Transitorio de Ventanilla. Vaya, ¿y esta sentencia de qué fecha es? Es del mes de marzo. ¿Del mes que pasó? Sí, exacto. Hace poquito, entonces. Así es. ¿Y los otros 15 también son de la misma fecha o tienen otras diferencias? Días antes, casi por los mismos días, ha sido notificado seguidamente. ¿Las 15 la personas? Exactamente. Estamos a la espera de que la jueza nos ha manifestado de que estos días van a notificar 8 sentencias más. Ocho compañeros. Bien, en todo caso, ustedes tienen que ir a la municipalidad y tienen que de alguna manera presentar pues su resolución. Cuénteme, ¿cómo va esa reincorporación a la municipalidad? Claro. Lo que pasa es que esta es una larga lucha de este grupo de trabajadores, ¿no? Claro, tiene alrededor de 4 años, ¿no? Claro, en un inicio el alcalde, a través de su procuradora, afirmó de que nosotros éramos contratados CAS, hecho que no era real, porque los contratos nunca lo hemos firmado. Y la municipalidad presentó documentos, contratos sin firme de los trabajadores, contratos que fueron avalados en primera instancia por la anterior jueza Yolanda Campos Otelo y ratificados por la Sala Mixta Transitoria y Ventanilla. Interpusimos el recurso de casación y en casación la Corte Suprema nos dio la razón, declaró fundado el recurso de casación y dispuso una nueva sentencia que es la que tenemos hoy acá. Ya les había ganado la municipalidad. Que ustedes apelaron con contratos falsos, fraudulentos, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos hoy la vía expedita a estos 15 compañeros para interponer la demanda penal, la denuncia penal contra la entidad, jueza, ¿no? A la jueza y a la autoridad, claro, edil, por presentar estos documentos. Claro, porque ya, ¿no?, les dieron, en realidad han ganado el juicio. Claro. Lo cual quiere decir que esos contratos que se presentaron eran fraudulentos, sí, o simplemente no existían, ¿no? Claro, ¿no? Entonces lo que queremos a hoy, como federación y como trabajadores afectados también, queremos solicitar, como ya lo hemos hecho por escrito varias veces al alcalde, una audiencia para llegar a una transacción extrajudicial. Porque en realidad vamos a cobrar sin trabajar, sin haber trabajado, y la municipalidad tiene el derecho hoy de apelar, ¿no? Pero nosotros también como... Este fallo lo pueden todavía apelar. Claro, lo que nosotros queremos es una transacción extrajudicial. ¿Por qué? Porque esto va a llevar a un gasto innecesario a la municipalidad y al dinero de los contribuyentes, ¿no? Claro. Entonces, si la ley orgánica de municipalidades, el artículo 20, le establece, le da como obligación al alcalde cautelar los bienes de la municipalidad y de los contribuyentes. Entonces nosotros como contribuyentes ventanillenses también queremos que se cautelen nuestros derechos como contribuyentes, en el sentido de que se reincorpore a estos trabajadores para que puedan trabajar y que el dinero de la municipalidad efectivamente se gaste en pago de trabajadores, no en pago de trabajadores que no han trabajado. Nosotros vamos a seguir en el juicio, vamos a ganar, ¿no? Y nos va a tener que pagar cuánto dinero por cada trabajador. Queremos trabajar. Este juicio, en todo caso, ya iría a la Corte Suprema, a la Corte Superior. A la Sala Mixta de Ventanilla nuevamente y nuevamente a la Corte Suprema, no en casación. Y sería el último fallo. Claro, entonces nosotros lo que queremos es ahorrar a la municipalidad. Queremos ahorrar, queremos acudir a la autoridad municipal, en este caso al licenciado Omar Marcos, para que nos retire. Estamos coordinando con los compañeros sindicalizados de toda la región Callao, con La Perla, Carmen de la Legua, Provincial Callao, Bellavista, La Punta, para dirigirle un memorial. Un memorial para que él acceda, pues, a respetar a el derecho al trabajo. A una conciliación. Exactamente, de conciliación extrajudicial, ¿no? Que sí se puede. Uh-huh. ¿No? Nosotros claro. En este último tramo tenemos que agradecer el apoyo y la asesoría del doctor Manuel claro. Chávez, Manuel Chávez Arenas, quien nos está apoyando. Claro. ¿No? Y él es, nos ha dicho que sí se puede llevar esta tradición y que esperamos pues que el alcalde, a través de este medio, sé que él escucha este medio todos los días, y nos dirigimos a él, ¿no? De la forma más cordial, más respetuosa, para que lleguemos a un acuerdo y sea beneficioso para la comunidad ventanilla. Claro, porque solamente pagarle a un trabajador 4 años que no ha percibido su sueldo, ya es un montón de dinero, ¿no? Y solamente, no solamente el sueldo, ¿no? Sino tiene que pagarnos gratificaciones, vacaciones truncas y cuánto sale, ¿no? Y lo que queremos es ahorrar a la claro. municipalidad, queremos trabajar simplemente. Claro, recuperar su trabajo, ¿no? Que es lo que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, pues ojalá que las autoridades, a veces pretender hablar con el alcalde deberá ser difícil, ¿no? Pero por lo menos debe tener a sus representantes. Mire, yo por vía internet tuve comunicación con el doctor Alex Curi, ¿no? Pero lamentablemente el doctor escucha, te responde sí, no, pero no hay una respuesta concreta, no hay una acción concreta de querer solucionar este problema y respetar el derecho al trabajo, un derecho constitucional, el derecho al trabajo digno, al trabajo seguro, el que debemos tener todos los peruanos, en este claro. caso los obreros de Ventanilla. Claro que sí. Bueno, también estamos con otro trabajador que ha sido repuesto con una resolución del Poder Judicial del Callao. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Dilmer Collantes. ¿Cuál es su nombre, perdón? Dilmer Collantes. Dilmer Collantes. Usted también laboraba el 2010 en la Municipalidad de Ventanilla. Claro, así es, también soy uno de los trabajadores. ¿Cuánto tiempo ya tenías laborando? 4 años. 4 años. 4 años de trabajador. ¿Y fuiste despedido? Bueno, nuestro despido fue a raíz de que el sindicato nos abrió las puertas, ¿no?, para afiliarnos. Y bueno, y eso fue el motivo por lo que tomaron represalias, pues sí, tuvimos esa mala suerte de ser despedidos, ¿no? Claro, bueno. Prácticamente 4 años sin trabajo. Así es, 4 años tratando de sobrevivir, ¿no? No solamente yo. ¿Tú vives en Ventanilla? Claro, soy ventaniense. ¿Familia? ¿Tienes familia? Sí, vivo 20 años en Ventanilla. Bueno, me siento un ventaniense más. Pues agradezco a ese pueblo de ventaniense, ¿no?, que nos dio la acogida, a todos los trabajadores que estamos en este momento despedidos. Muchos trabajadores también, compañeros nuestros, en esta lucha que estamos llevando, hay 2 fallecidos ya, entre los cuales se encuentra nuestra compañera Clemencia, nuestro compañero Simón Velázquez también. Y bueno, pues y nosotros lo que queremos pedir al señor alcalde es que nos conceda una audiencia, ¿no? Porque como usted ya lo dijo, es tan difícil poder conversar con el señor alcalde y llegar a un arreglo extrajudicial, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos buscando en estos momentos. Bueno, pues vamos a conversar también con otro trabajador que nos ha venido a visitar. Bueno, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Buenos días, señor Tulio. Me llamo Domingo Carbopoma. Yo vengo trabajando en el Municipalidad de Ventanilla hace 22 años. Sí, yo te conozco desde que... Sí, con usted creo mismo que hemos trabajado allá en Ventanilla. Hace años. Y finalmente te despidieron. Sí, así por el Imagínate. Motivo de afiliarnos al sindicato de Pinabón. Ajá, por afiliarse al sindicato, sí. Al Citramún Ventanilla. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y 4 años prácticamente tratando de sobrevivir también. Sí, así está la vida que están pasando nosotros. Sí. Claro, claro, pero tú vives más tiempo en Ventanilla, ¿no? Sí, ya 35 años vivo en Ventanilla. Claro. Bueno, sí, pues yo te he conocido trabajando en la municipalidad en muchas gestiones municipales. Sí, así es, señor Tulio. Bueno, pero ¿ya tienes tu resolución también del Poder Judicial? Sí, ya van a dar sentencia ya estos días. Ajá, ya está, sí. Ya está por salir. Sí, sí. Bueno, pero obviamente la municipalidad va a apelar, ¿no? Y va a dilatar todo esto. Y de alguna manera lo que ustedes desean es que no se siga dilatando el tiempo porque va a simplemente a... El próximo alcalde de repente va a tener que pagar toda esta, digamos, bueno, todo este juicio, ¿no? En todo caso, también nos cuentan que se presentaron documentos falsos al juicio y ustedes han hecho algo al respecto. Bueno, lo que hemos consultado con varios especialistas sobre este tema y solamente estábamos esperando de que la Corte Suprema declare fundado el recurso de casación, que ya lo declaró fundado, y tenemos la vía libre, la vía expedita para interponer la denuncia penal contra la autoridad. En este caso, la ley orgánica establece que la autoridad representante legal de la municipalidad es el alcalde. Es la última instancia, pero estamos agotando la vía administrativa, como se dice, pidiéndole, solicitándole cordialmente al señor Omar Marcos una audiencia para llegar a una conciliación extrajudicial. De no suceder esto, bueno, tenemos que interponer pues la respectiva denuncia penal contra él por haber intentado sorprender a la autoridad, ¿no?, contra la Administración de Justicia, ¿no? Y son varios delitos que se han constituido acá. Se ha fraguado documentación, porque sí. Si él presenta contratos como así pruebas, esos contratos tienen que estar firmados. Y si usted dice que nunca firmó el contrato, aquí señor, fraguados. Señor Chávez, es una maniobra bien urdida, porque cuando esto se presenta, la demanda se presenta en el 2011 al juzgado mixto de Ventanilla, que era el doctor Laurente Llanos, el que despachaba. Él en primera instancia lo declara rebelde a la municipalidad y ordena el pago de una multa. Y la municipalidad, esto fue en marzo del 2011, y la municipalidad, extrañamente, un mes y medio después, en mayo, sale una resolución administrativa de la Corte Superior del Callao, transfiriendo los 50 expedientes de los trabajadores a otro juzgado, al juzgado mixto transitorio de Ventanilla, en donde sí le dieron la razón en todas las instancias a la municipalidad, ¿no? Y extrañamente, el presidente de la sala, de la Sala de Derecho Social y Permanente de la Corte Suprema en Casación, fue el doctor Hugo Sivina Hurtado, el mismo que votó a favor cuando lo revocaron al alcalde en el jurado de las elecciones. No, es muy extraño todo esto que ha sucedido en torno a este caso de los trabajadores. No queremos calificarlo de otra manera. Son coincidencias. A ver, no entiendo bien qué pasa con el señor Sivina. A ver, por favor, repítame. El señor Hugo Sivina, ya. La primera votación que hubo cuando... ¿Qué cargo tiene él? Él es presidente de esta sala de Derecho Constitucional y Permanente de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, cuando nosotros conversamos con los cinco vocales, había oposición de parte de él a darnos la razón, a pesar de que tenemos toda la razón. Esta casación se ha ganado con voto, al voto ha ido, ¿no? ¿Casación qué significa? Es recurso de casación, es un instrumento legal que se utiliza en última instancia. Cuando ves que se vulneran tus derechos, ya, tú interpones un recurso de casación. ¿Y es así donde ustedes ganaron el juicio? Claro, ahí nos han quedado infundado. Generalmente, como yo como dirigente nacional veo en otros casos, cuando en casación le dan la razón al trabajador, la sala reformula la sentencia. Es decir, dice, no ordena una nueva sentencia, simplemente dice que se reincorpore al trabajador, ¿no?, inmediatamente. En este caso no ha sucedido eso. En este caso esta sala ordena que se empiece nuevamente el juicio. ¿Ya? ¿No? Para dilatar más. Claro. ¿Y quién es presidente de esa sala? El señor Hugo Sivina Hurtado. El mismo que votó a favor de la reincorporación cuando lo vacaron al alcalde Omar Marcos en el jurado, porque él también en ese tiempo era miembro del jurado de elecciones. No, esta es una coincidencia. Claro. Nosotros le llamamos coincidencia por no llamarlo de otra manera. Bueno. ¿No? Eso es lo que ha venido sucediendo. Bueno. Lo importante es que ya, ya han ganado el juicio, lo cual demuestra que se habían equivocado anteriormente en el fallo anterior, pero la municipalidad seguramente apelará para dilatar el tema. Lo importante también es que ustedes quieren conciliar y ojalá pues que el alcalde Omar Marcos pueda comunicarse con ustedes para que puedan entablar alguna conversación, y si él no quiere estar presente como suele suceder, por lo menos que mande a un representante que pueda conciliar este tema para, sobre todo, que no sigan sin empleo y que, de alguna manera, puedan pues otorgarle el trabajo que ustedes perdieron hace ya 4 años prácticamente, ¿verdad? Sí, lo que nosotros queremos es ahorrar a la comunidad, ¿no? Ahorrar a la economía, porque va a pagar cuánta cantidad sin trabajar a los trabajadores. Nosotros queremos ejercer nuestro derecho al trabajo simplemente. Así como ejercimos un derecho constitucional hace 4 años, el derecho a sindicalizarnos, organizarnos, fuimos despedidos, hoy estamos demostrando que tenemos la razón y queremos ejercer nuestro derecho al trabajo, claro, al trabajo, a la seguridad, ¿no? Quien habla, he tenido que salir de Ventanilla, no estoy viviendo en Ventanilla por cuestiones de seguridad, pero estamos aquí. Como dijo el compañero hace unos momentos, en esta lucha han caído 2 compañeros. Compañeros por falta de atención médica, no teníamos cómo cubrir el seguro, compañeros fallecieron de cáncer. Entonces, este es un homenaje para ellos también. Claro que sí. Bueno, quiero agradecerle pues por la presencia a el señor Aarón Ramírez Larrea,

mañana y 19. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. El 453-1654 está a disposición de todos ustedes para poder decir alguna denuncia, para poder de repente hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, para poder alzar su voz de protesta de repente, para hacer algún comentario. El 453-1654, el teléfono de cabina. Bien, bueno, ya estamos con nuestro segundo invitado. Él es consejero regional, nada menos. Ha sido teniente alcalde en la municipalidad de Bellavista cuando Juan Sotomayor era alcalde. Y ahora ha manifestado pues su deseo de ser candidato para la municipalidad de Bellavista. Muy buenos días, doctor Eugenio Córdoba. Muy buenos días, señor Tulio Chávez, y mi saludo a todos los radioescuchas de este programa Así es el Callao. Bueno, aquí me han puesto doctor. No, no soy doctor. Ah, ya, hay que... He estudiado ingeniería química en la Universidad del Callao. Ingeniero, grado que no alcancé. Ah, ya. Pero tengo más de 30 años dedicado a la construcción naval. Nosotros digo, junto con mi hermano y mi padre, tenemos un astillero que se llama Astilleros Córdoba actualmente, y que desempeñaban, bueno, el astillero tiene una labor mayor de 50 años, ¿no? Yo lo dirijo hace 28 años y con mucha... Y queda obviamente en el Callao. Exactamente, soy chalaco, nacido en la cuadra 2 del Jirón Ancash, frente a lo que era la Siberia y el Callao, exalumno de la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo, estudié toda mi secundaria ahí, y estudié 5 años en la Universidad Nacional del Callao. Y he podido lograr 4 empresas, todas en el Callao, debido a mi gran cariño a mi primer puerto, al puerto que me dio a nacer y al puerto que me ha hecho ganar mucho dinero. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, usted es consejero actualmente regional por el movimiento Chimpún Callao. Bueno, ¿qué piensa de la gestión de Iván Rivadeneira? Me imagino que no nada bueno, porque si fuera así no postularía, ¿verdad? Exactamente. Mi elección, mi decisión de postular a la alcaldía de Bellavista no nace de la inquietud de que sea buena o mala el actual régimen, administración del señor Iván Rivadeneira, ¿no? Del cual somos amigos. Y ya le he comunicado a él también mi decisión de postular con la altura y la decencia y la debida competencia política. Por lo tanto, yo actualmente, como consejero regional por el Distrito de Bellavista, y he sido también teniente alcalde del Distrito de Bellavista, conozco la realidad del distrito, conozco la economía del distrito y asimismo conozco la situación del distrito. Esto es lo que me conlleva a mi decisión. ¿Y cuál es la situación del distrito de Bellavista? Bueno, yo creo que la gestión no está bien, ¿no? Como consejero regional yo puedo anunciar, como mucha gente a veces me pregunta, ¿y qué ha hecho usted por Bellavista? Bueno, a través del consejo regional, en estos primeros 3 años de gestión, hemos aprobado por más de 12 millones de soles transferencias al distrito de Bellavista. Entonces, para proyectos que ha presentado la municipalidad y algunos que han nacido de la iniciativa del consejero de Bellavista que les habla. Estos fondos han sido dedicados a la mejora de la iluminación a través de muchos postes ornamentales que ustedes ya conocen en toda la provincia del Callao. Algunos para modificar parques que, a pesar que no contó con mi voto, por ejemplo, la famosa modificación del parque de Fosset y la avenida Venezuela, ¿no? Ahí había un parque bonito con una pileta bastante atractiva, llena de luces. Sin embargo, se ha gastado más de 1.400.000 soles en modificar y volver un parque temático lleno de instrumentos bélicos que no les hace bien a nuestros jóvenes hoy en día con la violencia que hay en el Callao. Y yo creo que ese 1.400.000 se pudo a hacer mejores cosas. Desgraciadamente, los consejeros no tenemos la capacidad de fiscalización de los fondos que se transfieren a la municipalidad. Son sus autoridades municipales ya los encargados de fiscalizar esos fondos. Bueno, pero no entiendo. Ustedes, deciden darle un dinero a la Municipalidad de Bellavista, por ejemplo, y obviamente cuando les preguntan, vamos a otorgarle a la Municipalidad de Bellavista 1,000,000 de soles, me imagino que tienen que ustedes como consejeros saber a dónde está destinado ese dinero. Por supuesto que lo sabemos. Todo proyecto y toda propuesta al Consejo Regional llega con un debido informe técnico. Donde se ¿y usted si se opuso oro. A eso? Yo puse, pero yo únicamente, somos 7 consejeros los que votamos. ¿Y por qué no le gusta este parque? ¿Por qué no me gusta? Porque, por el tema de la violencia. Gasto. ¿Cómo vas a gastar 1,400,000 soles en un parque que ya existía para hacer otro parque? Bueno, pero es que así trabaja Chimpún, creo. Ah, bueno. ¿No? De repente esa es mi mayor molestia, ¿por qué no seguir? ¿No? Yo soy muy sincero, pero agradezco la invitación del presidente Moreno a continuar como consejero regional por Bellavista, pero he decidido no aceptarla y él también lo sabe, él también lo sabe. Ah, ya, usted sido nuevamente invitado para seguir, para ser candidato como congresista. Perdón, como consejero. Como consejero regional, nuevamente por el periodo 2015-2018, ¿no? He sido invitado y yo le agradezco, como te digo públicamente al presidente, pero él también ya conoce mi decisión de postular a la alcaldía de Bellavista. Perfecto. Entonces, ¿no le parece bien la gestión de Iván Rivadeneira? Quisiera saber por qué motivos. Bueno, en primer lugar, lo que Iván hizo como candidato a la alcaldía de Bellavista fue relacionarse mucho con la comunidad bellavisteña y consiguió la alcaldía con un buen porcentaje de votos, alcanzó el 40%, y por lo tanto se mereció el triunfo. Yo prácticamente íbamos de la mano, yo como consejero regional por Bellavista, porque yo soy una autoridad que no sale electa en una plancha. Nosotros los consejeros salimos electos con votos. O sea, podría ganar el candidato de Chimpún en Bellavista, pero pudo haber salido el consejero regional de la APRA o el consejero regional de Perú Posible. Si hubiera tenido más votos que usted. Si hubiesen tenido más votos que yo, ¿no? Por lo tanto, yo no soy un electo por plancha, sino por la cantidad de votos que me dio. ¿Cuál es el presupuesto anual que maneja la Municipalidad de Bellavista? Bueno, actualmente el año pasado ha superado ya los 24 millones, no conozco este del 2014, pero ya superó los 24 millones, sumando lo que son rentas propias, lo que son el fondo común, el fondo municipal, y las rentas que le corresponden a Bellavista del canon aduanero. Ya llega a 24 millones anuales. Así es. Más todo el apoyo que le ha dado el gobierno nacional. El apoyo que le ha dado el gobierno 12 millones. Nacional. En estos 3 años que usted me dijo, ¿no? Claro, o sea, sumando. O sea que plata ha tenido. ¿Cuál es el problema más fundamental de Bellavista? ¿Cuál es el problema que los vecinos quieren que venga alguien con capacidad y lo solucione? Bueno, el tema principal es muy conocido, el famoso tema de la seguridad, pero no vamos a ahondar a eso, a pesar que mi administración sí se dedicará eficazmente a luchar por la mejora de la seguridad ciudadana con una participación efectiva del vecino bellavisteño, ¿no? Pero lo que tenemos que recuperar, por ejemplo, es tenemos que reorganizar la distribución del gasto en el distrito. Mire usted, actualmente Bellavista tiene dentro de su cuadro del organigrama más de 42 cargos de confianza. Eso, de acuerdo al CAP, al cuadro de asignación de personal, es correcto, así está aprobado, entonces tampoco lo tenemos por qué modificar, pero sí lo que tenemos es que utilizar a los técnicos que conocen y respetar la línea de carrera de tanto trabajador que tiene 10, 15, 20, hasta 25 años en la Municipalidad de Bellavista, cosa que hoy en día no se ha hecho. Todos, permítame decirle, todos o casi todos, el 95% de los estables de empleados de la Municipalidad de Bellavista están archivados. Algunos trabajan en el archivo que está en el segundo piso del mercado municipal de Bellavista, que ese es otro tema que vamos a tratar. En vez de utilizarlos, traen gente nueva, foránea que cobran grandes sueldos con productividad que no se puede medir, ¿no? Porque usted puede tener 3.000 o 4.000 soles mensuales, pero ¿de dónde le sale 4.000 soles de productividad si la comunidad no está de acuerdo con la administración? Claro. Entonces, es algo ilógico. Bueno, ¿no? Y hay trabajadores sin pago, ¿sabe usted? También, también. Hay varios serenos que no les pagan. Pero Bellavista hay proveedores que no les pagan. En el primer lugar de la impuntualidad de pago para todos los trabajadores municipales. ¿Y a qué se debe? Yo creo, a la mala administración, ¿usted amigo. ¿Cree que... La mala administración, amigo, mire. Yo tuve oportunidad, como le dije, de ser teniente alcalde del 2006 al del 2007 al 2010 y ningún mes se pagó fuera de fecha, ningún mes, y dejamos con al 100% de pagos todas las remuneraciones del personal. Al principio se dijo que no había plata, que Juan Sotomayor y sus regidores se habían llevado todas, cosas que fue desmentida, ¿no? Y hoy, alegremente, cuando casi se han juntado nuevamente, o creo que ya están juntos otra vez, la verdad es que no sé en qué está en esas situaciones. Se paran peleando. Ahora dice se paran reconciliando. Que él seguirá con la exitosa labor del alcalde Juan Sotomayor. Cuando el primer mes decía que Juan Sotomayor le había dejado en ruinas Bellavista. No lo entiendo. Claro. Bueno, pues son cosas de la política, ¿no? Son cosas de la política. Así es, así es. Así es. Bueno, de todas maneras, hay un matrimonio entre político, me refiero, político. Entre Félix Moreno con Juan Sotomayor y Iván Rivadeneira, ¿verdad? Así es, por eso y hay mi un decisión. Divorcio por con Omar decisión. Marcos. Hay un divorcio con Omar Marcos, ya. Pero con asombro fui a sacar mi carro de un taller que está en Vigil, en la cuadra 7, ya en la esquina con Sáez Peña, el día sábado. Llevé mi camioneta a ver el alineamiento, no sé si te ubicas, hay un taller al costado de Del Nor, a la vueltita de Del Nor en Vigil, ya, que ya, ve ya. Alineamiento, balanceo, bueno, tenía que el domingo ir a Mala, donde tengo una casa de campo en construcción y otra casa ya de muchos años ahí. Entonces, al costadito de este taller está el local de Keiko Fujimori, del movimiento Fuerza Popular. Claro. Y me sorprendí, porque en ese momento estaban anunciando y juramentando, y estaba presente Víctor a mi amigo también, don Víctor Álvarez Rodríguez. Claro. ¿No? ¿Estaba por ahí Omar Marcos o no? Me han no, dicho que ya no, también más es candidato. Bien la prensa le comenzó a... Supe que la prensa le ha preguntado y lo único que ha anunciado Víctor Álvarez es que si bien existe conversaciones, pero no hay nada concreto. Todavía no se concreta, ¿no? Así es. Pero hasta el 8 me parece que tiene Omar Marcos para decidir. Para anunciar, ya. Sí, definitivamente. Tiene que renunciar a su cargo. Definitivamente, definitivamente. Bueno, ya falta poco entonces y se va aclarando el panorama, pero en todo caso ya hay candidato por Keiko para el gobierno regional. Así es. Que es Víctor Álvarez. Víctor Álvarez Rodríguez. Bueno, pero... toda la gente de Chimpún Callao se está yendo de Chimpún Callao y se está, por ejemplo, Víctor Álvarez, que era no era pues cualquier militante, dirigente, ¿no? Era un alto dirigente, ha renunciado y se ha ido con Keiko, ¿no? Ya lo ha confirmado él mismo con su camiseta naranja, ha salido en fotos. Luego, doctor La Rosa, que anunció con bombos y platillos. La Rosa es otra cosa. Agarren sus cosas. Y La Rosa también era de Chimpún, ¿verdad? Claro, anunció, yo no sabía. Claro. Yo no sabía y te voy a decir por qué no sabía. Yo he sido invitado las dos veces por Chimpún. Claro. ¿No? Yo, el año anterior a ser teniente alcalde, yo competí con Juan Sotomayor la alcaldía. Y bueno, quedé segundo. Cuando a los 3 años me llama y me pide ser su teniente alcalde, yo decía, pero ¿por qué, Juan? Nosotros hemos sido competencia. Yo no lo veo bien. Tú bueno, no lo verás bien, pero así es la política, mejor. Claro, pues es una estrategia. Pues, ¿para qué voy a dejar que el hombre me gane el próximo año? Mejor lo más vale estar con el enemigo, dice, ¿no? Así es. Bueno. Bueno, yo... pero también esto también puede ser una estrategia, que todos los militantes de Chimpún, como en el caso pues de Eugenio Córdoba, se salen de Chimpún y participan en otro movimiento. Al final, bueno, el panorama político está lleno de personas de Chimpún. Si tú revisas en el registro del Jurado Nacional de Elecciones, yo he renunciado en marzo del año pasado a Chimpún Callao. ¿Y por qué lo hizo? Yo no soy un renunciante. Porque ya tenía las intenciones de postular y no quería estar en algún padrón, como alguna vez me pasó y no pude postular. Mira, yo tengo la política de los 32 años. Antes solamente fui empresario. ¿No? Gracias a Dios tuve la suerte de irme muy bien con el tema de la pesca, las construcciones navales. Yo tengo un astillero en el pasaje Villegas, en la cuadra 24 de la Avenida Argentina, Actualmente mi principal cliente es APM Terminal, el nuevo puerto del Callao, claro, con lo cual vengo haciendo obras de mucho monto y con mucha alegría, porque sobre todo los holandeses y los finlandeses tienen una forma de trabajar que yo creo que va a llevar de todas maneras al Callao a ser el puerto hub de Sudamérica. Uh-huh, claro que sí. Bueno, pero ¿qué digamos importancia para el vecino chalaco que hagan el puerto hub y hep y hip si lo más importante que es, por ejemplo, la pesca artesanal, que es de repente el primer esbozo de un chalaco de querer tener un trabajo propio, ¿no? Está como está. Están que ya lo ahogan, ya prácticamente lo van a votar. Mire, ¿por yo qué, he participado no del se pacto, desarrolla yo he la... participado del pacto social que se firmó entre APM Terminals, la Capitanía de Puerto, el CIMA, el Gobierno Regional del Callao, y ARUPAC, la Asociación Regional de Unificada de Pescadores Artesanales del Callao, ARUPAC. Te cuento que yo tengo una gran relación amical con ellos. A través del astillero, yo he construido más de 1,000 embarcaciones y participé del programa del FONRESPE, Fondo de Reactivación del Sector Pesquero, en el primer gobierno de Alan García, construyendo más de 150 embarcaciones para los pescadores artesanales del Callao. Y hoy soy un convencido que APM Terminal está invirtiendo y va a terminar de invertir más de 3,5 millones de dólares en el muelle de pescadores artesanales que todos conocemos, como el frigorífico, como el muelle de Puerto Nuevo, ¿no? Que el gobierno central no lo invierte hace más de 20 años en este muelle, ni tampoco ninguna otra autoridad. Por lo tanto, yo creo que sí es conveniente el pacto social que se firmó entre APM, los pescadores artesanales. Ellos actualmente están dándole espacio para que construyan. APM va a construir nuevos muelles, va a ponerle guardianía, le va a poner una planta de hielo de 20 toneladas diarias, le va a poner una balanza, le va a dar mesas de trabajo. Y al pescador artesanal lo que le queda hoy en día es administrar sus recursos. Desgraciadamente, bueno, mira, yo los conozco a ellos muchos años y todos vienen de pescar. Y cuando golpean, se dice, trae buena pesca hoy día. Chupan 2 días, pues. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero, ¿no? pero justamente ahí, pero, sin embargo, ahí vas entra a la autoridad. Ahí entra la autoridad para, de alguna manera, pues capacitarlos, para darles otra visión del tema. Sí, pues, porque yo he entrevistado a los pescadores artesanales acá en este programa y lo que me han contado es que en vez de darles 3,5 millones, dicen ellos, para construir, por ejemplo, una balanza de no sé cuántas toneladas que no le va a servir a ellos porque pescan poquísimo, ¿por qué no les arreglan sus lanchas, sus chalanas? Dicen, bueno, están ¿por en mal qué estado. No le, ¿Por qué les conviene la balanza? Actualmente en el Callao casi la única pesca que hay es la pesca de anchoveta. Sí, pues. Entre paréntesis, para el consumo humano directo, ¿no? Entre paréntesis, te digo, porque si tú ves salir, salen unos trailers, los trailers que tú conoces, de 40 pies de largo, llenos de dinos de una tonelada. Cada uno saca 14, 16, 20 toneladas, 20 dinos, que son unas cajas de fibra de vidrio, donde ahora se envasa la anchoveta. Antes, ¿te acuerdas? Los camiones todos los salían regando anchoveta por el Callao. Bueno, ahora no, ahora salen unos dinos supuestamente para la conserva, cosa que tampoco lo hace. Entonces, si no hay balanza, ¿tú sabes cuántas toneladas de pescado le roban en la participación a los pescadores artesanales? Lo que pasa es que los pescadores ganan un porcentaje de la pesca. Y si no está bien pesada la pesca, le roban en el porcentaje, pues. Claro, entonces, claro. Esto sí los va a ayudar. Bueno, es cierto que la tienen que... muchísimas embarcaciones en mal estado y muy mal estado, ¿no? Entonces sé que hay ahorita una posibilidad de algún referente. Lo que pasa es que APM Terminal ha dicho, yo puedo ayudar al puerto, a la asociación, pero yo no le puedo dar plata a cada pescador, porque eso sería como una coima para cada uno de ellos, ¿no? Claro. Bueno, estamos con Eugenio Córdoba, candidato para el municipio de Bellavista. Bueno, actualmente es consejero regional. Bueno, pues finalmente, ¿cuáles son 3 propuestas grandes que le daría al pueblo de Bellavista? Bueno, la principal, la reestructuración del gasto. Respetando la línea de carrera de los trabajadores, ahí tendremos un ahorro de 2 a 3 millones de soles anuales en falsas remuneraciones o incentivos falsos que no se merece mucha gente que actualmente participe de la administración. Estos fondos servirán para mejorar, en primer lugar, la calidad de vida del vecino a través, en el cercado, de la mejor iluminación. Tenemos en proyecto y está en estudio el Fondo Rotativo Municipal. Este fondo va a servir como una especie de caja municipal. No es posible que a dos cuadras de la municipalidad existan los callejones más paupérrimos y con la mayor miseria del distrito de Bellavista. No es posible, ¿no? Claro. La municipalidad puede invertir 200 mil soles, claro, 300 mil soles en cambiarle y mejorarle la vida a estos ciudadanos. Te hablo de la parte posterior del Termo Carbajo, en la calle Maranga. Pues quisiera que visites ahí las condiciones que vive la gente. Entonces, no le vamos a regalar la plata, porque soy enemigo de regalar ni pescado, más bien le enseño a pescar. Pero sí crear un fondo donde le prestemos 20 mil o 10 mil soles a cada uno, o nosotros mismos mejorar su casa y que ellos nos paguen. Claro. 50 soles mensuales o qué sé yo. Lo van a hacer con gusto. Y cuando la gente vea esto, el segundo punto es la reestructuración de la recaudación tributaria, ¿no? Tú no puedes notificar a todo el mundo que te pague cuando la gente no está viendo la limpieza pública, la gente no ve la mejora en sus jardines, no ve la mejora en la seguridad. El índice, ¿no?, de morosidad se da. Nosotros le hemos transferido dos veces 100 mil dólares para la compra de carros, se han comprado 15 carros para serenajo, serenajo. 15 carros para serenajo, y yo quisiera que tú vayas al Alberto Lizárraga para ver cuánto sale diario. Ni la mitad salen diario, el resto están malogrados. Así. Le hemos transferido 4 compactadoras de 4 toneladas, nuevas, 0 kilómetros en la región. Una mala administración, en todo, por supuesto, a todas luces. Y cómo dicen que va a ir a la reelección. Es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, en todo caso, tanto mejor. No contamos con su astucia. Tanto mejor para aquellos candidatos que podrían hacer algo. Yo quiero agradecerle al consejero regional Eugenio Córdoba, candidato para el municipio de Bellavista, esperando tenerlo en otra oportunidad. Claro que sí. Ojalá conversar. Dentro de pronto podré tener el gusto de venir a anunciar ya mi candidatura oficial con un movimiento regional con el cual estamos en alianza con mi movimiento independiente. ¿Cómo se llama? Yo tampoco pretendo ser el Robin Hood de Bellavista, ¿no? Yo creo que hay que aglutinar fuerzas si queremos hacer un cambio. ¿Cómo Porque se llama lo que va a suceder esta vez tiene que haber un cambio. Bueno, tenemos 20 años. Entonces, tiene que haber un cambio. Pero ¿cómo se llama? No por el bien de las personas ni de los nuevos líderes, por el bien de la comunidad, ¿no? Yo soy un chalaco. Mira, mi oficina principal está en la calle Bolívar del Callao, donde crecí. Ahí mi padre, tenemos 3 casonas. Se puede hacer plata en el Callao, pero hay que enseñarle a la gente. Lo he hecho, pero hay que enseñarle a la gente. Y lo que hago en todos los colegios, decirle, oiga, yo vengo de un colegio nacional, así que ustedes también pueden. Claro. Mi campaña el año pasado, a todo el mundo habla de recuperación de identidad chalaca. Sin embargo, yo he tenido que donar 11 banderas el año pasado, y esta vez lo voy a continuar, del Callao. Los colegios nacionales del Callao no tienen bandera del Callao, ni cantan el himno del Callao los lunes. No. Ya lo hacemos en 4 colegios, en el Dora Maya, en el Colegio Nacional Callao. No hay identidad chalaca, ¿no? No hay. Nadie, todo el mundo lo habla. Miren, hace 2 años traje a don Óscar Avilés en 4 oportunidades de la calle Bolívar con el Festival Estudiantil de Música Peruana Óscar Avilés. Ninguna autoridad se acercó. Pero ayer cuando trajeron el cajón, todos estaban ahí. Sí, pues. Así no es, pues. Para la foto, tiene que ser, pues. Así no es, pues. Muy bien, ha sido pues Eugenio Córdoba, candidato para el municipio de Bellavista. Y esperamos tenerlo en otra oportunidad para seguir conversando de lo que quiere hacer en Bellavista. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos. Y regresamos. ¿Ah? Dicen que el Callao es la región donde hay más infidelidad. ¡Oh! Bueno, vamos a conversar de eso con Walter Dávila Moore, psicólogo, terapeuta. ¡Ay, qué mañoso! Vamos a conversar, pues, cómo es posible que el Callao sea la región donde hay más infieles. Bueno, ¿qué cosa? Regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas.

sobre un tema muy importante que hoy vamos a tratar. Y a ti, pues, Tulio Chávez, en tu programa muy exitoso que es Así es el Callao. Bueno, doctor, yo quiero contarle que hace algunos días estábamos revisando las informaciones y en un medio de comunicación a nivel nacional salió, pues, que el sitio web para citas para infieles reveló el ranking con las 10 regiones con más habitantes infieles. Los datos fueron obtenidos en base a los miembros per cápita de cada región. Es un sitio web de citas para infieles. Según AshleyMadison.com, los habitantes del Callao son los más infieles, dice la noticia. Porque de acuerdo a su base de datos, las mujeres casadas son las que más se inscriben en el mencionado sitio web. Le sigue Amazonas y Cajamarca, posicionando así al norte del país como el más adúltero, dicen. En tanto Lima, provincia, se encuentra en cuarto lugar, seguido de Junín y Arequipa. Bueno, pero según esta nota y según esta página web, AshleyMadison.com, los habitantes del Callao, pues, serían los más infieles. ¿Qué no puede decir, doctor? ¿Es así? Yo diría que los chalacos son los más auténticos y los más sinceros en este caso. Claro que sí. Porque imagínate, pues, inscribirse en esa página y decir realmente su problema. Para muchos no es fácil. ¿Cuántas personas son infieles, ya sea de Lima, ya sea de provincias, y no lo registran? Seguramente porque no quieren hacerlo, pero yo pienso que para todo es igual. Ajá. Bueno, pero igual la infidelidad existe, ¿verdad? Existe en todas partes. Tenemos que definir, por ejemplo, qué es la infidelidad, ¿no? Yo siempre decía que en toda relación hay un compromiso. Este compromiso tiene que ser de lealtad, tanto sentimental y sexual. Cuando se rompe el compromiso sentimental y sexual, estamos hablando de infidelidad. Bueno, ¿y quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Bueno, un 50%, 50%. Lo que pasa es que las mujeres son más estratégicas. Los hombres se dejan notar fácilmente. ¿Qué cosa? Y las mujeres, como son más intuitivas, manejan los hemisferios cerebrales, los dos, tanto el izquierdo como el derecho, detectan rápidamente eso. Porque el hombre, por ejemplo, ahora ya se cambia constantemente, se echa olor, ya no sin ni perfume se echaba, se baña todos los días y ya no quiere tener sexo con la mujer, etcétera. Entonces la mujer dice, acá hay algo raro, ¿no es cierto? Entonces dejan más huellas, evidencias. En cambio, las mujeres son más estratégicas. Las mujeres no se dejan notar, pero también son infieles, pero no todas, por supuesto. Un 50-50%. 50. Bueno, acá Silvia dice que sí, efectivamente, son más estratégicas, ¿no? Esta que le da la razón aquí una mujer, justamente. Claro, porque no dejan rastros ni huellas. No dejan rastros ni huellas. O sea que un hombre difícilmente se va a enterar que su mujer es infiel. Es el último que se entera. Es el último. Inclusive cuando ya se divorciaron. Ajá. Muy bien. ¿Y por qué, de alguna manera, me dice que la infidelidad parte de un tema emocional y sexual? O sea, es un compromiso, pero siempre hay que tener en cuenta algo importante, fundamental, crucial, que muchas veces se dice equivocadamente, y he escuchado a muchos psicólogos decir que en una relación de pareja, cuando hay problema de infidelidad, es problema de crisis de la familia. No necesariamente, no necesariamente. Es cierto que sí, hay una buena cantidad debido a la crisis familiar, debido a los problemas que en casa están teniendo tanto mamá como papá como los padres, se genera este tipo de problema, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque está demostrado que hay personas que tienen todo, tienen amor, tienen cariño, tienen afecto, tienen sentimiento, tienen dinero, tienen todo y aún así son infieles. ¿Te das cuenta? O sea, de que no necesariamente es por una crisis matrimonial, también tiene que ver acá problemas de valores, de principios fundamentales que la persona lo arrastra de su casa, ¿no? Por ejemplo, un niño que tuvo una infancia donde vio a sus padres también de repente infieles, donde no se tomaba en cuenta los principios, los valores éticos y morales, que ellos lo veían normal, la infidelidad, entonces va a crecer con esa, se va a desarrollar con esa forma de pensar. Y ya cuando sea joven y adulto, así tenga todo en casa, siempre va a ser infiel. Entonces, Por eso que las mujeres tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se van a meter con un hombre, tienen que ver si realmente cuál es su base, cuál es su historia, cuál es su pasado, porque si no, van a ser infieles. Bueno, pero normalmente no ocurre eso, ¿no? La gente se enamora a primera vista, se enamora y no hurga en el pasado de nadie, ¿no? Es que el amor, es que con el tiempo todo se sabe, pues. El amor es un proceso que sea con el tiempo. Uno no se puede enamorar de un día, ni de dos días. Uno confunde la parte química, la parte libidinosa. O sea que el amor a primera vista no existe. Es químico, atracción, sexual, carnal, nada más, psicalíptico, lujurioso, lascivioso, ¿no? Entonces, en un primer nivel a mí me gusta una chica, yo la miro, me encanta, me gusta, yo pienso que me enamoré de ella, pero en realidad esto es solamente sexual, carnal. Si hay amistad, hay cosas en común, de repente me hago amigo de ella, y es un proceso, y con el tiempo entro en la etapa, lo que se llama enamoramiento. ¿Qué significa enamoramiento? Etapa de prueba, donde voy a ver si funciona esta relación de enamorados, que también dura un tiempo, mira, ve. Y después de este tiempo se pasa a otra fase que se llama la etapa del noviazgo, donde aquí necesariamente tengo que ir a conversar con la mamá, con el papá de quién, de la chica. Y pedirle la mano. Exacto. Doctor, pero eso era antes, pues ahora ya no hay nada de eso. Por eso que... Ahora se escriben en el chat nomás ya cómo es la cosa. Y se engancha rápidamente. Y ya está, al toque nomás ya están conversando. Por eso que los divorcios son, imagínate en qué porcentaje. Tú te casas ahora y al mes, a los dos meses te estás divorciando, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no has hecho el proceso y no has conocido necesariamente al hombre o a la mujer, porque uno siempre en un primer momento muestra toda la parte bonita de su ser, que es encantador, que es romántico, que es bueno. O sea, estamos ilusionados, estamos ciegos o ciegas ante la persona que está cerca de nosotros. Pero y la mamá le dice, no, hija, ese no es, pero ella no ve nada. La mamá, el amor es ciego, pues. La mamá es muy sabia. Claro. Siempre la recomendación de la mamá es muy importante, porque la mamá dice, ese chico no te conviene. Pero mamá, tú estás mal, míralo, él es bueno. No, algo tiene que, no sé, algo que yo siento que una espina me tengo. Entonces, eso es verdad, porque con el tiempo, ¿qué dice la hija? Mi mamá tuvo razón. Pero ya es demasiado tarde. Claro. Ya tiene 3 hijos y 50 años. Imagínate, enganchada con los hijos, donde ya se le hace difícil rehacer su vida, pero siempre hay esa posibilidad. Ajá. Bueno, pues estamos con el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta e hipnoterapeuta, ¿eh? Así que pueden llamar al 453-1654. Si usted quiere ser infiel, puede llamar para preguntar al doctor si es bueno o no. Doctor, ¿es bueno ser infiel? Mira, hay que diferenciar entre lo que es el amor ya y lo que es la parte sexual. A veces no, están divididas. Hay mujeres o hombres que piensan que yo tengo que estar con la mujer porque la amo, pero también se tiene amor por placer, que no necesariamente la ama. Por ejemplo, un hombre puede estar con otra mujer, de acuerdo, sacarle la vuelta, pero no porque la ama, sino por un momento de placer, un momento de satisfacción, y llega a su casa y sigue amando a su mujer. Claro que esa relación no es la correcta, pero se puede sacar la vuelta no amando, sí, porque a la que ama a su mujer. A veces uno piensa que el amor tiene que estar necesariamente relacionado con el sexo, y no necesariamente. Es que no hay, están nadie, divididos. No hay nadie perfecto, doctor. Claro, pero... Y la carne es débil, dice. Claro, ahora si la mujer acepta esta relación, bueno, es ella, ¿no? Pero en realidad, como te decía, la relación de pareja, el amor y el sexo a veces están diametralmente opuestos. Ahora, cuando van de la mano, bacán, pues, ¿no? Mejor. Cuando hay una infidelidad de parte de cualquiera de los dos, hay personas que ya cortan la relación. ¿Eso está bien? Cortan porque... Cortan muchos años de vida y qué sé yo. La pregunta es, ¿por qué cortan la relación? Porque se sienten heridas, humilladas, se sienten defraudadas, que han roto ese lazo de compromiso, de lealtad sentimental y sexual. Entonces se sienten mal, sobre todo las mujeres que tienen principios y valores. Pero el hombre no, pues el hombre es más suelto, más carnal, la mujer es más sentimental. Uh-huh. Bueno, pero se puede, digamos, volver a establecer una buena relación después de una infidelidad. Todo es posible, siempre y cuando... Le hace una hipnosis. Claro, porque... Olvídate de esa parte. No, tenemos que curar los resentimientos, las heridas que está sangrando en el alma de la persona que ha sido objeto de infidelidad. Y si la mujer le dice, ojo por ojo, diente por diente... Y eso es lo que a veces pasa. Y un clavo saca otro clavo. Eso es lo que a veces pasa. Mira, te voy a contar. Cuando una chica, sobre todo joven, de 14, 15, 16, 17, 18 años, termina una relación con su pareja, fruto de la infidelidad que ha visto en la otra parte, entonces ellas, media que se decepcionan en ese momento y quedan en su corazón una herida profunda, ¿no? Entonces ellas no quieren saber nada con los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una decepción. Y parece mentira, pero se enganchan con todo tipo de hombres. O sea, como queriéndose vengar, van a la fiesta, están con uno, con otro. ¿Por qué? Como una venganza psicológica. De acuerdo, pero eso no está bien. Sí, sí, dice acá. Eso no está bien, pero pasa eso. Muchas mujeres, compañera, producto de esa, de ese, de esa decepción, se enganchan rápidamente con varios chicos. ¿Por qué? Porque los hombres no sirven, sirven como objeto, lo hablan como objeto, y al final ellas se están metiendo en problemas muy profundos. Uh-huh. O sea que la infidelidad puede hacer daño. Hace daño si no, si no sabe manejar. ¿A un hombre también le puede pasar lo mismo? Claro, porque evidentemente que los sentimientos son iguales tanto para el hombre como para la mujer, porque el hombre, si ama realmente a su mujer y le ha dado todo, cariño, afecto, ha puesto en ella la confianza, porque no te olvides que la base de una buena relación es la confianza, y la madre o la chica lo decepciona, entonces este hombre puede caer en depresión, en ansiedad, y lo puede canalizar en la droga, en el alcohol, porque obviamente van por ahí, en las pérdidas y las noches oscuras, de bohemia, con mujeres, etcétera. O sea que la infidelidad puede afectar tanto al hombre como a la mujer. Claro, por eso es necesario la terapia psicológica, terapia de pareja. Si quieren volver a rehacer su vida, ¿no? ¿Pero se puede? Todo es posible, pues. Lo que pasa pero que... ¿No dice el dicho que gallina que come huevo? Ah, no. Yo te decía en el sentido que si la mujer está en condiciones de perdonarlo, quiere perdonarlo, no es un perdón de decir te perdono, porque eso es muy simple. Porque siempre cuando van a pelear, le saca de nuevo, no, tú me engañaste, tú, etc. O sea, realmente no es un perdón verdadero. Un perdón verdadero cuando eso ya pasa a fondo y no se toca más. Pero para que se logre eso, la mujer o el hombre tiene que pasar por terapia. ¿Para qué? Para que pueda superar ese problema que está en la profundidad de su subconsciente, en su alma, para que pueda estar tranquila y pueda rehacer nuevamente su y vida. Y deje de ser infiel. No, la ¿puede, otra ¿puede dejar de ser infiel un hombre? Si es un principio de valores que te ha acostumbrado a hacer eso, va a ser difícil. Yo me separaría de la mujer en este caso, porque no va a cambiar. ¿Te das cuenta? Y no dicen que, bueno, que ya de alguna manera, de repente con los años cambia. Cambia de pareja. Pero no, una persona que es infiel, ¿es difícil que cambie? Siempre y cuando esté acostumbrado de pequeño a hacer eso, no sea, como te decía, cuestión de valores, cuestión de principios, que se ha formado de esa manera, es bien difícil. Pero eso ha sido un problema solamente de repente por un vacío existencial, porque la mujer lo descuida, porque ya no es tan cerca, porque se ha roto ese lazo por alguna razón diferente a su formación, sí se puede restablecer la relación. Uh-huh. ¿Con terapia? Terapia de pareja, para que vayan limando esas perezas, los resentimientos, los odios, y para ver qué está fallando en la relación para poder establecer nuevamente de manera exitosa. Uh-huh. Bueno, en todo caso, la infidelidad puede ser el comienzo de una, digamos, de una ruptura matrimonial. No solamente separación, ruptura, hasta crimen. Claro, ¿no? Claro, porque si yo como hombre, Bobby, me siento ofendido, me siento humillado. Ha causado, hay justamente las noticias que siempre podemos escuchar, a veces la mujer mata al hombre por el tema de celos, por infidelidad, ¿verdad? Claro. Algunos le cortan hasta el miembro viril. Ahí están las canciones, pues, que se han visto de la cosita, de cortar la cosita. Claro, hay varios ejemplos que han sucedido pues a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, porque fue fruto de la humillación, de la cólera, del resentimiento, el ser humano puede hacer muchas cosas, del más extremo hasta lo más simple. Y también depende de la sociedad, ¿no? Porque bueno, una sociedad en Europa, machista, pues. En Europa, de repente tienen otra concepción, son de repente más liberales. Pero acá en el Perú se le da más importancia y se le da más poder al hombre, pues no, porque el hombre puede tener muchas mujeres. Porque necesita, porque es más potente, porque es parte de eso. Una mujer, por ejemplo, que le vean con otro hombre, es criticada. Claro, desde la infancia, por ejemplo, el papá dice, oye, hijo, ¿tienes enamorada? No, ¿cuántos años tienes? 17. Bueno, yo a tu edad tenía una en cada esquina. Dice. Sí, pero pues, si se refiere a la mujer, no habla así. No, pues. Inclusive, acuérdate que a los hombres a partir de los 15 y 6 años antes ya se les llevaba a los sitios para que debutara sexualmente, pues, ¿no? Papá se preocupaba, ya ahí jugamos para que debutes, ¿no? Entonces, ahora no sé cómo será, pero siempre el hombre ha tenido más privilegio a nivel social. Por la sociedad machista en la que estamos. Sí, sí, siempre el privilegio va para los hombres. ¿Y esta sociedad machista contribuye a la infidelidad? Claro, pues, porque si tú estás con varias mujeres, eres lo máximo, a estudiarlo. Y tú levantas pecho, caminas más erguido, la gente te mira y tú te ves como el Don Juan. Pero en realidad, en el fondo, hay una gran inmadurez. Porque las personas que son infieles son inmaduras psicológicamente. Y la única forma de que el hombre pueda cambiar o la mujer tiene que alcanzar esa madurez que no la tiene. Por acá están diciendo, yo quiero ser inmaduro, dice. ¿Qué cosa? Bueno, doctor, antes de terminar, yo quiero hacerle también otra pregunta. Justamente hace algunos días estábamos conversando acerca de esta unión de parejas del mismo sexo. Y hay gente que dice, pues, que la homosexualidad es una enfermedad y que se puede curar. ¿Es cierto eso? ¿Usted qué psicólogo? Bueno, ¿qué nos puede decir? Hablar de homosexualidad, tendríamos que hablar de varias aristas, tendríamos que hablar de las causas, de cómo se generó. Y realmente hay muchas causas para la homosexualidad, ¿no? Por ejemplo, un niño o un adolescente o un niño que fue en el colegio. ¿Qué? O sea, tiene un origen, digamos, diversas no, formas. No nace así. No. Por ejemplo, un niño en el colegio que lo agarraron, le hicieron bullying, le metían la mano, ¿no es cierto? Y el niño, pues, como es pasivo, quedaba calladito, lo agarraban en mancha. Este niño va, por aprendizaje social, va a adquirir un tipo de comportamiento, que es el comportamiento homosexual. Y ya más adelante, cuando sea adolescente o sea joven, entonces ya está con esa experiencia y puede estar entrando a lo que es la homosexualidad. ¿Por qué? Porque ha tenido una experiencia desagradable por parte en su colegio, el entorno, que lo han llevado a esa forma de conducta. O sea que usted podría decir que el homosexual no nace, sino no, se es, hace. Es una variante, ¿no? Otro puede ser, ya, por ejemplo, niños que en su casa estaba mamá, puras mujeres, hijas, puras hijas, ¿no es cierto? Entonces... Claro. Mamá se pintaba, y de repente a veces no mamá tienen, se pintaba, no tiene se ponía falda, no había papá, las hijas que estaban ahí siempre con los vestidos, con las muñecas. Entonces el niño va observando eso y también va la tendencia a ese tipo de comportamiento y también se puede hacer homosexual, siempre y cuando la madre no haga la función de padre y madre, porque a veces la madre, cuando solamente hace la función de madre y no pone autoridad y fuerza, entonces el niño, como no hay hombre, prácticamente se va convirtiendo también en un homosexual. Bueno, este tema es bastante, de alguna manera, polémico, bastante polémico. ¿Y cuál es su opinión acerca de este matrimonio, o de este, perdón, de esta unión entre parejas del mismo sexo? Claro, es difícil dar una respuesta a eso, ¿no? Porque es cierto que hay gente que defiende la homosexualidad y hay gente que no la defiende. Hay gente que dice que el cromosoma es XX o XY. ¿No hay otro? Sí, pues, pero para mí el hombre es hombre y la mujer es mujer. Así me o sea que usted es homofóbico. No homofóbico, sino yo estoy poniendo mi postura, ¿no? El hombre que es homosexual sigue teniendo pene, ¿no es cierto? Si tiene relaciones con otro hombre, sigue con la erección, no hay vagina. Entonces sigue siendo hombre, ¿no? Ahora, psicológicamente, mentalmente, de repente puede tener esa parte femenina, pero realmente es un varón. Sí, pues, efectivamente. Bueno, bastante difícil la situación, pero... Ojalá que no me peguen ahora cuando salga de acá. ¿Pero se puede curar esto? Ah, no, siempre y cuando quiera. Si usted dice que es un tema de ocasión, digamos, de una situación que ha tenido que vivir el menor, entonces es un tema psicológico. Y si es así, entonces se puede curar. Siempre y cuando la persona, el homosexual, desee. O sea que es una enfermedad en todo caso. Bueno, Igual que la drogadicción. Este no es drogadicto, es un enfermo. En los casos que te enfoqué es producto de una experiencia traumática o una experiencia social. Traumática porque le hicieron bullying en el colegio, claro. Social porque sí. En la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, estaba condicionado para que el niño se forme de esa manera. ¿Y eso se puede curar o no? Siempre y cuando la persona tenga el deseo de hacerlo. Porque si no tiene el deseo de hacerlo, se pierde tiempo. Muy bien, doctor. Yo quiero agradecerle, pues, por haber estado aquí con nosotros, contándonos, y sobre todo, pues, para saber más de estos temas

seguir en el Callao y que ahora actualmente pues sus restos reposan en uno de los más importantes camposantos de nuestra provincia del Callao. Bueno, Oscar Avilés nació justamente aquí, en nuestro primer puerto, en la calle Cepita número 653. Actualmente esta cuadra lleva su nombre. Es hijo de la unión de sus padres José Avilés Cáceres y Angelina Arcos, que era natural de Chile. Tuvo cinco hermanos: Alberto, Carlos, Olga, Oscar, Enrique e Irma. Su gusto por la música criolla se inició escuchando a su padre, quien en reuniones sociales tocaba y cantaba música peruana con sus amigos. Fue su abuela materna, doña Carmela Albán, quien le enseñó sus primeros acordes con la guitarra. Al inicio su padre no quiso que fuera músico, teniendo incluso que esconderle la guitarra dentro de un ropero. Pero luego, presionado por sus amigos que vieron su talento, aceptó que Oscar se dedicara a la guitarra. Estudió la primaria en el Colegio Salesiano en Breña, concluyó los estudios secundarios en su amado Callao, en el Centro Educativo Francisco Bolognesi, entre 1936 y 1937, y en el Colegio Modelo Moderno entre 1938 y 1940. Paralelamente cursó clases de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música con el maestro Juan Brito entre los años 1936 y 1938. Estudios que luego prosiguieron con el maestro Isidoro Purizaga. Estuvo casado con Lucy Valverde de Avilés, con quien tiene dos hijos, Oscar Jr. y Lucita. Tiene tres hijos más de un compromiso anterior, Pepe, Ramón y Gustavo. Empezó su carrera musical en 1939 a la edad de 15 años como cajonero del dúo de hermanos La Limeñita y Ascoy. En 1942, con el grupo de cuerdas Núñez, Arteaga y Avilés, gana el concurso radial organizado por el periodista Roberto Nieves del diario La Noche, a raíz del cual se le comenzó a llamar la primera guitarra del Perú. En el año de 1946 formó parte de los Trovadores del Perú, junto con Miguel Paz, Osvaldo Campos y Panchito Jiménez. Conformó el trío Los Morochucos entre los años 1947 y 1952, conjuntamente con Alejandro Cortés y su fundador Augusto Ego Aguirre, quienes luego de un receso volvieron a reunirse entre los años 1962 y 1972. Asimismo, fundó en 1952 la primera escuela de guitarra de estilo criollo, que mantuvo sus puertas abiertas hasta 1967. Formó y dirigió el conjunto Fiesta Criolla en su primera etapa entre 1957 y 1959 junto con Humberto Cervantes, Panchito Jiménez y Aristides Ramírez. En 1959 se separó de ellos y de la compañía disquera Sono Radio, donde grababan para trabajar como director artístico de la compañía IEMSA. Acompañó con su guitarra a la cantautora Chabuca Granda en diversas giras artísticas entre 1955 y 1970, grabando varios discos memorables, entre ellos Dialogando. Graba en el Brasil la celebrada colección Valses Peruanos Eternos, en dos volúmenes, acompañado por la orquesta de Augusto Valderrama. Porfirio Vázquez, célebre representante de la música negra en el Perú, en 1963 lo definió diciendo: cantaron una jarana, San Pedro dijo, ¿quién es? Y el Padre Eterno le responde, él es Oscar Avilés. Thank you. Bueno, de esta manera nuevamente queremos rendir pues nuestro homenaje a la primera guitarra del Perú, don Oscar Avilés, que el día de ayer, entre una gran multitud, fue enterrado, pues, según su deseo, en el cementerio Baquijano y Carrillo, aquí, pues, en el primer puerto chalaco donde nació, donde creció y donde finalmente, pues, fue su deseo descansar en paz. Bueno, y esta es una noticia de último minuto. Nos informan nuestros amigos en el Twitter que un yate se está incendiando en el distrito de La Punta, a la altura de la cuadra 5 de Santiago Figueredo. Habrían hasta dos carros de emergencia ya en la zona, pues, para ocuparse de este incendio. Estaremos publicando las fotos en el Facebook de Prensa Chalaca. Y también queremos comentarles la pregunta del día de hoy para las redes sociales es la siguiente: ¿qué medidas crees que debería tomar el gobierno frente al vandalismo provocado por las barras bravas? Repetimos, ¿qué medidas crees que debería tomar el gobierno frente al vandalismo provocado por las barras bravas? Bien, amigos, el tiempo no da para más, nos tenemos que retirar, agradeciéndole como siempre la deferencia de su sintonía. Muchas gracias por sintonizarnos todos los días a partir de las 9:30 de la mañana para compartir con nosotros y con ustedes las mejores noticias ocurridas, pues, en los diferentes distritos de la gran provincia constitucional del Callao. No se olviden que esta semana está saliendo la edición número 234 de la revista Así, con un informe exclusivo acerca de la distritalización de Mi Perú, con una estamos incluyendo, pues, una historia, toda la historia de este importante centro poblado que está a punto a convertirse en un distrito más de El Callao. Bueno, además, usted quiere saber cuál es la ruta que seguirá el tren subterráneo que llegará desde Lima hasta el Callao. Bueno, también habrá un informe muy pormenorizado acerca de las estaciones, los paraderos de esta obra monumental que se va a ejecutar en los próximos meses y que partirá de Ate de Vitarte y llegará hasta el mismo Callao. Así que ya lo saben, la revista Sí, edición 234, estará en todos los puestos de periódico esta semana a lo largo y ancho de toda nuestra provincia del Callao. Bueno, con nosotros será hasta el día de mañana, siempre a las 9:30, en un programa similar, en una edición más de tu programa Así es el Callao. Nos vamos, que tengan ustedes muy buenos días. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra Maravilla la nieve perpetua es bandera de paz.